Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2857. Arrancamos el programa escuchando a este grupo británico de Pasadenas, de música rhythm and blues and pop group, con la canción Let's Stay Together. Es una linda canción así, melódica pop. Este grupo pues fue de 1988 al 2005. Tuvo buenos hits. Es el grupo que nos va a estar acompañando esta noche. La propuesta de nuestro amigo Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. También nos acompaña Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, martes con lluvia. Bueno, estaba amenazando cuando venía yo para acá, para la estación, una verdadera tormenta eléctrica. Estaban a peso los rayos, pero es impresionante cómo se ve una tormenta eléctrica. Por lo pronto, quédese con nosotros. Si está lloviendo, baje la velocidad y extreme precauciones. Me acompaña en la conducción de esta noche mi queridísimo amigo René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues seguimos en cuenta regresiva. Ya nada más faltan 143 programas para los 3,000, para la emisión número 3,000. Ándale, llevas buena la cuenta, ¿no? Sí, pues desde el día que lo anuncié que estábamos en cuenta regresiva, ya estoy esperando el día. 10 años y 3,000 programas. 10 años y 3,000 programas. Sí, hay humildemente, ¿no? Digo, muchos programas no llegan ni a la décima parte de eso, pero hemos tenido la fortuna que seguimos en el gusto del público. Y bueno, ya sabe que aquí pues siempre le traemos temas interesantes, temas útiles. Al menos nosotros queremos creer que así es, porque créame que nos esmeramos en buscarlos y tratamos de ser selectivos en los temas para que pues les sean de utilidad o les sean de interés o ambas. El día de hoy vamos a tenemos un tema muy sabroso y ya lo va usted a ver. Así que la sugerencia es que se quede con nosotros, no le cambie. Y bueno, la recomendación de siempre, aquí siga, le traemos el Divia de la Semana y pues esperamos que nos acompañe toda la hora. Ahí tiene usted, amigos. Déjenme, les presento a quien me acompaña aquí en el estudio esta noche. Es el señor Eduardo Valenzuela, director de La Ceiba, Centro Botanero. ¿Se acuerdan de Ceiba del Estabay? Este restaurante con la comida típica yucateca. Pues bueno, modificó su... Pero bueno, dejemos que Eduardo nos platique. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias por otra invitación más a este espacio, ¿no?, de interés y cultura. Hombre, gracias. Cultura culinaria, diría yo, porque aquí somos tragones de preferencias, ¿sí? ¿De qué? Sí, por lo que me toca, gracias, ¿no?, por invitarme a esta tertulia de lo culinario y gastronómico que... Por una parte, pues, me toca en lo mío, ¿no?, en lo que es mi restaurante. Oye, platícanos, Ceiba del Estabay, un restaurante típico yucateco, lo conviertes ahora en Centro Botanero típico yucateco. Sí, la esencia de la gastronomía yucateca es algo que no vamos a alterar en ese cambio, por así decirlo. Pero sí, en base a las demandas de nuestros clientes, pues sí hemos estado buscando cómo darle al cliente de diario un ambiente más discernido, un ambiente más relajado, más ameno, ¿no?, para el estrés del día a día, ¿no?, de salir del trabajo, de la parada, de la hora de comer, que tengan tiempo y chance de su botanita y su buena comida con el auténtico sazón yucateco sin perder, ¿no?, eso por dejar de ser el restaurante como tal. Correcto, correcto. Sí, o sea, es un lugar más ameno, más ad hoc, sí. Puedes ir y tomarte una cerveza, dos, la botana y regresar a trabajar, ¿no? Que tradicionalmente, claro, así es como surgen los centros botaneros o cantinas, como les llamamos. Claro, a día de hoy, y qué bueno, ¿no?, que cada vez haya más gente en lo que es el mercado activo de trabajo, pues lo que se busca es algo más ameno, más rápido, sin caer en lo que es el fast food, como lo llaman, ¿no?, la comida rápida. Correcto. Que no dejen de comer bien porque sea comida rápida, siempre respetando, por supuesto, los insumos y la gastronomía yucateca. Pues yo creo que es... ¿Qué debemos esperar en un lugar con ese concepto llamado centro botanero? Digo, sé que para muchos es un concepto muy claro, pero como lo dijo Eduardo, pues cada vez está llegando más gente y seguramente nos están escuchando por ahí. ¿Cuál es la diferencia de un centro botanero o qué encuentro en un centro botanero como tal? En nuestro caso, el que nos haya visitado antes y nos siga visitando, pues verá que nuestro menú sigue siendo el mismo, con los mismos platillos icónicos y más identificativos de lo que es la región, solo que ahora le hemos ampliado la oferta para que el que tenga menos tiempo o más prisa a la hora de comer pueda sentarse y con la misma bebida le asientan las botanas que están incluidas con la bebida, sin dejar de comer bien, ¿no? Desde lo básico como el frijol refrito, el pepino, el betabel, la papa cantina, así como guacamole y otro tipo, ¿no?, de antojitos. Bueno, de vamos a hablar yucatecos, de algunos platillos, los cochitos. Claro, o sea, todo, típicos todo yucatecos. Pero fíjate, yo creo que le agregaste a lo que era Ceiba del Istabay el efecto de, pues yo creo que a todo el mundo nos gusta cuando te sirven una cerveza que te pongan botana. Claro, claro. Yo creo que es muy tradicional en México y bueno, Yucatán y se diga, ¿no? Y en nuestro caso, igual también como vengo de España y la gente conocerá el concepto de las tapas españolas. Ah, correcto. Realmente allí la tapa no es diferente a la comida diaria. Es una versión reducida de la comida diaria para la gente pues que no puede no tiene el tiempo de sentarse a comerse su plato relajadamente en un restaurante, pues se pide su cerveza, la sientan una versión miniatura, ¿no?, de su comida diaria, come bien, come rápido y puede seguir. Bueno, el otro día que fuimos a La Ceiba, centro botanero, nos sirvieron el queso relleno, pero como tapa o como botana. Claro. Oye, qué delicia, pero una joya de platillo, ¿eh? O sea, bien, hasta el platito chiquito, pero haz de cuenta que lo redujiste del plato normal de queso relleno. Claro, la gente que tenga tiempo y quiera sentarse a comer relajadamente siempre tendrá la opción de pedirse su platillo completo. Porque siguen con los platillos. Seguimos con el mismo menú tradicional yucateco, de la misma manera artesanal hecho, con las mismas tortillas a mano y todo. Pero para la gente que quiera algo más ameno, tenemos nuestra botana y hemos querido incluir, hacer esa fusión en la cual la gente pueda disfrutar desde el queso relleno hasta el mismo mondongo en versión botana. El sí, mismo, porque wow, en la versión botanera pues tienes opción de probar de más, probar todos, una variedad más amplia de platillos. Dale. Que si pides un platillo así normal, la gente, ¿no?, así la gente no se limita a un buen plato bien servido y puede probar varios platillos de la gastronomía yucateca en una misma ronda de botanas. Una misma. Y fíjense, amigos, también un ambiente relajado. Estás el viernes vas a arrancar con una especie de inauguración. Sí, vas a festejar la reapertura. El viernes hemos instalado una barra también para dar más ambiente de cantina sin llegar a perder lo que es la elegancia del restaurante, incluyendo pues música en vivo para amenizar y pues buscando que la gente pues se divierta más de lo que ya se divertía. Y musiquita. Y o música, sea, por supuesto. Aquí casi todos los centros botaneros tienen música, ¿no? No pues sé es, por qué no. Es un concepto, digamos que común, que la gente está muy familiarizada con el concepto. Entonces, pues ya tiene otra opción, ¿no?, para disfrutar sus comidas, sus fines de semana, mediante una buena botana. Claro. Oye, ¿estás en el mismo lugar? El mismo lugar, a poquitos pasos de la Glorieta de la Istabay, por la zona de la Macroplaza. Y ahí estaremos. ¿Tiene estacionamiento? ¿No tiene problema, claro, de estacionamiento? Con todo y sombra. Y ahí la estaremos esperando. Ya estamos abiertos, pero este viernes será la reinauguración. ¿El viernes a qué horas empiezas con la reinauguración? Como para estar pendientes ahí como en primera fila. Como cualquier final. Otro viernes, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. De las 12 del mediodía a las 10 de la noche. Ahí tiene usted, amigo. Vaya allá a Ceiba del Istabay. Aquí va a estar Eduardo ahorita platicando con nosotros. Le vamos a platicar de la historia de las botanas. Le vamos a platicar las botanas más icónicas aquí en nuestro estado, porque fíjense, en Yucatán tenemos influencia de lo que es, bueno, las botanas vienen de España, de las tapas, y de los libaneses aquí, hay mucha influencia. Sí, tiene mucha influencia libanesa. Sí, volcanes, piedras, ¿no? Sí, los volcanes, las piedras. Bueno, vamos a platicar de eso. Muy rica. Prepárese usted una botana si está en su oficina o en su casa. Y si va en el coche, bueno, pues saboreesela si vaya a Ceiba, la Ceiba Centro Botanero. Ahorita le decimos dónde va a estar. Vamos a un primer corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a este grupo de Pasadenas con la canción Love Thing, este grupo británico que, mire, tuvo mucha influencia sobre la música de los 50s, el doo-wop, de los 60s el Motown y de los 70s el funk y el rhythm and blues. Buena combinación este grupo británico que nos acompaña esta noche. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjame decirle que la selección mexicana que está jugando contra Honduras, ya van 2-2, está arrancando el segundo tiempo. Un golazo de los hondureños. Fíjense, un remate de un balón que pega en el travesaño, rebota y le pega al portero, a Memo Ochoa, y se mete a la portería. Es un golazo, digo. Sí, como... Y hasta dejó tirado al pobre de Memo Ochoa. Pero está muy bueno el partido, 2-2. Así es de que si usted va en su automóvil, ahí le mantengo informado de cómo va este partido. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Déjeme le platico del fraccionamiento Los Héroes. Ya es tiempo, ya se va a acabar el año, de que usted tome ya hoy la decisión de comprar su patrimonio familiar, su casa propia. Deje de pagar renta. Eso de pagar renta es tirar el dinero. Invierta mejor en su patrimonio familiar, y yo creo que esta es una oportunidad importantísima que le brinda Grupo Sadassi. El fraccionamiento Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para iniciar y llevar a cabo esta planeación de vida, ya que sus casas están hechos con materiales de primer nivel y de calidad última. Están diseñados para crecer hasta 5 recámaras y baños completos. Esto con todo el respaldo y calidad de Grupo Sadassi, empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales con más de 42 años de experiencia. Eso habla muchísimo. Y más de 300 mil casas o hogares construidos en diferentes colonias o en diferentes desarrollos a nivel nacional. Yo creo que Sadassi hoy por hoy es la empresa número uno o dos desarrolladora de vivienda a nivel nacional, y tenemos la fortuna que están aquí en Mérida. Te voy a dar el teléfono de Los Héroes, que está ubicado al oriente de la ciudad, sobre Periférico, a la altura de la planta de la Coca-Cola, saliendo de Chichi Suárez. No, sí. Es la siguiente, Chichi Suárez, ¿no? No, es la siguiente. La siguiente puente, porque también ya hicieron un puente. Ahí está la caseta de ventas de Los Héroes. Márqueles 176-3050, haga una cita con los asesores que son calificados y certificados, que te van a ayudar a resolver cualquier duda y a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes tu casa. Mira, todavía puedes estrenar tu casa de aquí a y comer pips. Sí, claro. Pues ya falta, ¿qué? Ya pocos días para los pips. 20 ¿no? días. 20 días, márcales 176-3050, 176-3050. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo el señor Eduardo Valenzuela, director y dueño de la Ceiba Centro Botanero, otrora Ceiba del Istabay. Y René Bernal, ¿con qué seguimos, René? Interesantísima la conversación de esta noche. Pues nos platicaba Eduardo de el porqué del el cambio de concepto o la modificación, sin perder la esencia del lugar, sin perder el sazón, sin tener la posibilidad de disfrutar de la de los platillos de la cocina típica yucateca. Y ahora, bueno, bajo este concepto, Eduardo, ¿qué botanas podemos, de las que todo mundo conocemos, cuáles están ofreciendo? Dentro de las típicas botanas, como son el pepino, el betabel, la papa cantina, ¿no? Que son, creo que son básicas y por muy sencillas que parezcan, no se pueden eliminar. Nosotros estamos ampliando, ¿no? ese abanico de botanas, incluyendo, como te comentaba hace un momento, mondongo, relleno negro, ya sea en taquito o en el plato con el but, papachules. Hablaba queso Roberto relleno, queso relleno. El queso relleno igual, solo una versión más pequeña, más reducida, para que la gente pueda degustarlo. De verdad que se van a sorprender de todo lo que de las posibilidades que da, ¿no? La gastronomía yucateca para hacer botanas. ¿Kiwis también? Kiwis, polcanes, pimitos de chaya, empanaditas, de todo. Es una excelente opción para cuando viene también. Igual. Cuando viene gente que nombre el yucateco, ahí va a estar. Cuando viene gente de fuera, que normalmente vienen ávidos de probar algo de la gastronomía yucateca, pues obviamente este puede ser una excelente opción para que prueben pues prácticamente de todo, claro, ¿no? Un poco de todo, sin olvidar el ceviche, por ejemplo. Ándale, también. Igual. Claro, bueno, sí recuerdo, metes el ceviche de pescado, que no puede faltar, es como para abrir boca con la primera cerveza. Claro, sí queremos sorprender a la gente que vuelva con nosotros a partir de este viernes, con nueva botana, siempre con insumo yucateco, pero a lo mejor más alejada de lo que es la comida tradicional, sin olvidar pues todos esos platillos que ya hemos mencionado. Fíjense, amigos, el concepto de botana. La botana, palabra muy mexicana que tiene su equivalente en el bocadillo. El pasapalo, eso en España así le dicen a las tapas. No lo había oído. ¿No lo habías oído? Mira, pasapalo, aquí dice, ¿no? El pasapalo. Es el acompañante ideal de la cerveza o la copa del mediodía, con la singularidad de que entre más picante sea mejor. Bueno, pues aquí no puede faltar el chile habanero. Claro, el chile habanero va en cada mesa yucateca. Yo recuerdo desde que llegué, bueno, conociendo el concepto de las cantinas en la Ciudad de México, aquí las cantinas son como más amenas, música, un ambiente más relajado, más... quizá por el calor o ¿dónde habrá encontrado Yucatán ese concepto de centro botanero? Pues fíjate que yo pienso que se derivó un tanto por la ingesta de cerveza que tenemos por acá, ¿no? Porque por ser una tierra tan caliente, en donde la cerveza a veces resulta la única opción para verdaderamente matar la sed, yo creo que de ahí surge la necesidad de acompañarlo con algo, ¿no? Porque pues a quién no le va a gustar tomar una cerveza, pero pues acompañada de una buena botana, porque así en blanco pues te tomas una o dos y ahí muere, ¿no? Pero ya no, botaneando... pero yo creo que de ahí nació el hecho de las tapas, ¿no? O sea, claro, probar la cerveza pero con un bocadillo en la boca, meterte algo al estómago. Claro, y eso es muy del sur de España, por ejemplo, que es una tierra también muy cálida, en el cual cuando aumenta la temperatura y necesitas refrescarte, la cerveza es la mejor opción, pero todos sabemos que si solo bebes cerveza a partir de la segunda o tercera, ya empiezas a perder conocimiento y uno como que no... Aunque es bebida de moderación, ¿no? Es de moderación, pero si quieres realmente disfrutar de la cerveza sin que te afecte, acompañada de unas botanitas, pues siempre se agradece. Pues yo creo que... Y más si la botanita... va junto con la cerveza, ¿no? O sea, claro, son toda la pareja perfecta. Exacto, esa sí, es la pareja perfecta. Para que no te sientes mal la cerveza ni la botana, combínalo en un día de calor con el picante y saldrá ganando. Y bueno, déjenme decirles que en México, bueno, no sé, digo, a lo mejor tú lo sabes, Eduardo, pero es información. ¿Cuántos centros botaneros habrá en México, en Yucatán? Pues hay un montón que yo conozco, pero... pues no, bueno, son tampoco... Hay reconocido, hay varios centros botaneros ya franquiciados, ¿no? Y hay muchas cantinas que están añadiendo la botana en su oferta, ¿no? Porque saben que acompaña bien a la cerveza. Correcto. Es que sí, normalmente la botana típica de cantina Y es la que mencionabas hace un rato, Eduardo, la de la papa de cantina, la, el betabel, el pepino, etcétera. A veces te dan el chiquilpac, pero no te ofrecen, por ejemplo, el queso relleno, el relleno negro, los papas azules. Eso ya como que es el... Los platillos. Un nivel arriba, ¿no? De la botana básica, por sí, llamarla así. Entiendo que el centro botanero surgió de eso, ¿no? Agarraron lo que es la botana de cantina y le añadieron algo, unos platillos algo más fuertes para que convertirlo en algo más familiar y no tan... Bueno, porque también tiene la influencia, decía yo, árabe o libanesa, ¿no? Los kibis. Los kibis. Los polcanes, la crema, ¿cómo se llama esa cremita hummus. Blanca? El hummus. El hummus o la crema de ajo. Nosotros igual incluimos la crema de ajo, discatik, de habanero. Que son muy yucatecas, pero con una influencia... Claro. Totalmente libanesa. Porque también dan a veces el pan árabe, el pan este doradito árabe, ¿cómo se llama? Pan ese que árabe. Se rompe como para dipear, ¿no? Sí, que son con como tostadas, pues, sí. En lugar de tostadas. Aunque también entran las tostadas, ¿no? Sí, de hecho el otro platillo también de influencia libanesa es el escabeche, que también a veces lo ofrecen en las bueno, cantinas. Sí, oye, un pavo en escabeche, sí tienes pavo igual, en escabeche. Igual, en escabeche y en relleno negro, en pibil, en todo. Pero el pavo en escabeche también sabe riquísimo, ¿no? Sí, fíjate que son platillos tradicionales yucatecos. No como los moles, por ejemplo, que los moles hay... Cada quien hace un tipo de mole en cada lugar, ¿no? Sí, tienen su versión. Pero estos platillos yucatecos, no. Aunque, bueno, quizás el más conocido, la cochinita, ¿no? Sí, en cada lugar cambia. Y los panuchos, bueno, pero los panuchos, yo en México no recuerdo haber visto panuchos. Bueno, no, solamente restaurantes especializados, pero sí tienen razón, la cochinita en todos lados te la encuentres. La cochinita, sí, que es quizás el platillo yucateco más esparcido en toda a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, mire, amigo, ahí está, vaya a La Ceiba, el centro botanero que está, ¿dónde está, Eduardo? De una cerquita vez. De la macroplaza, como a 500 metros de la glorieta de la Ixtabay. Ahí está, a 200 metros de la Ixtabay, no tiene usted pierde, ahí lo encuentra. Y bueno, le digo, 3-2, ya va ganando Honduras a México. La verdad que está bueno el partido. Van en el segundo tiempo. Vamos, un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Linda canción, New Love se llama esta canción. Fíjense que este grupo de Pasadenas es un grupo que estuvo en el número 5 allá en el United Kingdom y estuvo en el top y estuvo punteando los charts de Netherlands, de Suiza, de Holanda en 1988 con su liberación inicial Tribute, Right On. Buena música, buena selección. Juan de Dios, gracias, mi querido partner. Tienes el tip vial de la semana. Di una vez. Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana. Cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, déjame empezar con una pregunta. ¿Alguna vez a ti, Roberto, Eduardo, se les han perdido una venta o han tenido algún problema por llegar un minuto tarde a la cita? Sí, ¿cómo no? Sí. Bueno. ¿Se te ha caído la venta? A mí pues no, sí. La verdad. Por llegar tarde, sí. ¿Un minuto? No, un minuto. Estoy hablando exactamente de un minuto, o minuto y medio, no, cuando bueno, más. Yo creo que es razonable que claro, llegues un minuto. Si llegas claro, 20 minutos tarde, pues sí, te la bien, creo, ¿no? Ah, no. ¿Por qué le hago esta pregunta, amigo Rascucha? Por el siguiente artículo, que es el 236 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que habla de los límites de velocidad. Y este tip vial va dedicado a todos los desesperaditos que van corriendo sí, todo el tiempo en el periférico. Aunque también lo hacen en otras vialidades, pero ¿por qué insisto en el periférico? Porque es en donde más altas velocidades se alcanzan y es donde más fuertes suelen ser los accidentes. Luego ahí tienen las grandes carambolas que se hacen, haciendo que mucha, pero mucha, mucha gente pierda más que ese minuto que le estoy hablando. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted va, vamos a decir, a recorrer una distancia de, digamos, 15 kilómetros sobre el periférico, y usted va a 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima, usted va a hacer un recorrido de 9 minutos con 36 segundos. Si usted se le ocurre, porque lleva mucha prisa, elevar su velocidad de 90 a 110 kilómetros por hora, que ya va cometiendo infracción, usted va a hacer el recorrido, el mismo de los 15 kilómetros, en 8 minutos con 9 segundos. Es decir, va a tener una diferencia de 1 minuto con 27 segundos. Por esto usted no es nada. No es nada. Usted se va a hacer acreedor a una infracción que va de los 19 a los 25 días de salario mínimo vigente. Y más allá de la infracción, puede propiciar un accidente. Y además está usted gastando entre el 10 y el 20% más de combustible, con el correspondiente aumento en la contaminación. Entonces, cuando piense que se le hace tarde, recuerde que no va a ganar mucho y sí va a arriesgar todo. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Recuerden, no corra. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. Bien, amigos, regresamos aquí. Nos acompaña en el estudio el señor Eduardo Valenzuela, director del Centro Botanero La Ceiba, otrora Ceiba de la Iztabay. Oye, Eduardo, yo te hago una pregunta. Pues tú vienes de España, te casaste con una yucateca. ¿Por qué poner un centro botanero? Por la comida, por amor a la gastronomía yucateca, a la cultura yucateca y sobre todo, ¿no?, al ambiente yucateco, de cómo la gente se distrae y se divierte reuniéndose con, por cualquier excusa, y siempre poniendo en común lo típico, ¿no?, que es la botana, la comida. No hay reunión en la que no haya la cerveza bien fría, la botana bien picante y adelante. O sea, no pocas reuniones he visto yo sin esos ingredientes. De veras, yo tampoco había reflexionado sobre eso. En cualquier reunión entre mexicanos siempre hay botana. Sí, desde los charritos hasta el, aunque sean papas. Algo más elaborado. Sí, sí, sí, sí. Pero siempre hay botana, ¿no? No puede faltar, ¿no? Sí, siempre ameniza todo, ¿no? Una buena botana, bien picante, ¿no? Para también apetecer más lo que es la cervecita fría. Ahora, ¿por qué la comida yucateca? ¿Realmente te gusta la comida yucateca? La verdad, ¿qué sí es lo que más te gusta? La verdad, la me encanta. Yucateca. ¿Qué me gusta? La variedad de sabores, ¿no? La elaboración, ¿no?, de esos sabores con los recados y la variedad que hay en ¿cómo te diría?, en especias que le dan, que me recuerdan, ¿no?, a mi tierra, que también está todo muy especiado, todo con mucha cultura árabe, ¿no?, de donde viene todo el tema de especiar los alimentos. Pues sí, sí me siento como en casa en ese aspecto, y aparte de descubrir nuevos sabores diferentes a los españoles, pues siempre con la misma esencia y la misma tradición que, pues, me hacen sentir como en casa. Es una combinación interesante, sobre todo aquí en Yucatán, porque comerse un kiwi, que es carne molida con trigo. Pero no puede faltar el chile habanero. Por supuesto. Para el kiwi. Es más, la receta original del kiwi creo que lleva chile habanero, como lo haces tú, tamulado. Tamulado. Sí, porque creo haber leído que el chile habanero tiene también cierto origen en esas tierras india y árabe. Ah, mira, bueno, allí no me sé la historia del habanero, pero bueno, el habanero es denominación de origen ya. Ah, no, claro, de esta ya región. Es algo identificativo de aquí, pero sí, sí tiene cierto origen, no sé, en la composición genética del habanero. Ahí a lo mejor me estoy metiendo en una laguna, pero sí vi documentales que hablaban de los chiles del mundo y hablaban del chile habanero, de cierta procedencia en la India. Bueno, los curris y los chiles, sí, pues sí tienen mucha descendencia de la India, sí, ¿no? Sí, la tierra de las especias. La tierra de las especies. Pues mire, amigos, aquí lo importante es que reconozcamos lo tradicional. Y una manera, amigos, déjeme decirle, de en esta condición económica en la que estamos, hemos estado escuchando muchas noticias del TLC, que si se salen, que si le vendemos o no a los gringos. Mire, una manera de solventar el problema si se termina ese tratado que solamente beneficia a unos cuantos, es promover la economía local. Correcto. Consumir la economía local. Por ahí leía yo a un escritor inglés, no me acuerdo su nombre, pero él decía, mire, si todas las sociedades se abocaran exclusivamente a consumir lo que a sus 50 kilómetros a la redonda se produce, las economías no tendrían problemas. Entonces, pues hay que consumir lo local, hay sí, que ir claro. al centro botanero, ¿de veras? Lo que hay que pensar es eso, si el dinero se lo gastan en el restaurante, por un ejemplo, ese dinero va al bolsillo de los empleados que son yucatecos, que van a comprar al mercado que es yucateco, el del mercado yucateco va al restaurante a consumir y así se completa el ciclo en el cual el dinero pues se mueve, fomenta la economía, la gente está a gusto y pues todo mucho mejor. Yo creo que eso es un concepto que... Bueno, hemos sido invadidos por cualquier cantidad de comida occidental, le podría yo poner la llamada, para no hablar en específico de esas franquicias. Teniendo lugares como Ceiba, La Ceiba, Centro Botanero, para ir a pasar un rato agradable, una buena botana, una buena música, un buen ambiente, las tortillas hechas a mano. Ah, cierto. La verdad que... Es algo que no puede faltar en un buen centro botanero. Por supuesto, la tortilla y lo artesanal. ¿Y sigues con el horno del pan también? Sí, igual la panadería, igual no va a faltar el pan de muerto en la fecha que toque, no va a faltar el pib, nada cambia. Ah, ¿también todo vas a hacer pibs? Por supuesto. Vuelvo a lo mismo, no queremos perder esa esencia yucateca, no queremos renunciar a esa gastronomía, simplemente queremos... ampliar los servicios y darle más servicios a los clientes. Pues no deje de ir al centro botanero, 200 metros de la glorieta de la Stabay, enfrente de la Macroplaza. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Tribute, esta canción del grupo de Pasadenas, del álbum To Whom It May Concern. Buena música, buena selección, este álbum de pop y rhythm and blues con los Buzz Sound. Buena música, buen grupo. La verdad que este grupo, pues del 88 al 2005, hicieron una buena trayectoria. Es quien nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos siguen. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está siguiendo como todas las noches. Gracias, Juan Carlos. A ver, repite todo el nombre del grupo. No, ¿por qué me haces decir eso? Ya sabes que a mí el inglés no se me presta demasiado, con ese acento yucateco que tengo, pues no me salen las palabras. Pero bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Lo demás no lo puedo decir porque es horario de niños todavía, Juan Carlos. Así que gracias por acompañarnos. Sigue la selección mexicana 3-2, así es de que ya está por terminar el partido. Quédese con nosotros. Por lo pronto, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Miren, esta compañía... Empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas que van desde Ciudad Panamá y Tampa allá en Florida a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y por supuesto en Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Yo tuve la oportunidad de conocer uno de los buques, creo que se llama el Azteca. Qué impresionante, es un buque de esos y la capacidad de carga en contenedores es impresionante, ¿no? Son verdaderos transatlánticos. Esta compañía, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo, Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Yo creo que la otra semana vamos a tener por acá a nuestros amigos de Línea Peninsular para que nos platiquen, porque es importante seguirle la pista a esta nueva zona económica especial que fue declarada en progreso y que va a traer inversiones importantísimas de empresas aquí a Yucatán. Y bueno, pues el puerto Progreso se convierte en uno de los puntos neurálgicos de logística, y Línea Peninsular pues se vuelve una empresa importantísima, una empresa que está aquí en Yucatán desde 1984. ¿Tienes algún envío de carga pendiente? Te voy a dar los teléfonos para que te comuniques: 96 99 35 55 19. Te lo repito, 96 99 35 55 19, o visita www.lineaship.com. Ahí tiene usted, amigos. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo Eduardo Valenzuela. Él es el director y dueño de la Ceiba, Centro Botanero, lo que antes era Ceiba de la Istabay. Bueno, sigue siendo Ceiba de la Istabay. Sigue siendo Ceiba mismo, de la Istabay, ¿no? Solo que le agregaste el Centro Botanero. Al fin y al cabo la gente lo conocía como la Ceiba. Como la, ah, mira, ok. Así que lo redujimos para hacerlo más ameno, igual el nombre. Claro, más corto. Mi querido partner, ¿con qué cerramos el programa? Pues con la invitación nuevamente, ¿no? Al evento del viernes. Digo, va a estar muy interesante. Y sí, esperamos estar por allá. El viernes, sé que es viernes 13 y puede sonar mal. No, es bueno, es de, pero, buena suerte. ¿Sí? Aquí es al revés. Ah, yo pensaba que era de mala suerte. Por eso hay que meterse unos buenos hay que celebrarlo. Cervezas, hay que celebrarlos. Sí. Igual vamos a estrenar nuestra barra de bar. Seguimos con la música en vivo, siempre amenizando el lugar y no generando el estruendo. Y como sé que es día 13 y puede ser que no a todo el mundo le llegue la quincena, la oferta para ese día es que nosotros invitamos a la primera ronda. Ahí está. Excelente. O sea, a partir de las 12 el viernes. A partir de las 12, cualquiera que venga. O a la hora que llegue, la primera ronda va por la Ceiba. De 12 a 10 de la noche, la primera ronda va por cuenta de la Ceiba. Si les gusta y quieren seguirla, sin problema. Y si no, no hay ningún compromiso, que vengan, prueben y dejen sorprenderse por el nuevo concepto. Oye, qué buena onda. La primera ronda va por, pues por ahí está la casa. Cheva gratis, botana gratis, ¿qué más quieres, no? Pues sí, la intención es que la gente nos redescubra y disfrute, ¿no?, de la gastronomía yucateca desde otro punto de vista. Yo creo que es importante ese punto, ¿no? Que la gente verdaderamente sepa la calidad de los platillos y el sazón. Y que regresen, más allá de que si les regalas la primera cerveza o no, que regresen realmente por lo que vale la pena. Sí, que es realmente nuestro objetivo es que así seamos un centro botanero con ambiente, cerveza y música, que la gente venga, pues por lo de siempre, ¿no?, la gastronomía yucateca, y que lo secundario sea el ambiente. La verdad que, miren, yo por ejemplo que soy asiduo a ir ahí a la Ceiba, el mondongo es algo que está, que se come en cualquier momento el mondongo, ¿no? Ahora, el viernes, pues para arrancar el fin de semana, la primera ronda corre por la casa y va a haber música. Música en vivo desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y la primera por cuenta de la casa, para la gente pruebe, descubra un nuevo concepto. Oye, y si ya entrados así la tardecita, alguien se le ocurre que quiere cantar, ¿qué, lo vas a dejar cantar? Sin problema, la verdad es que la banda que tenemos tocando con nosotros, que tienen largo historial aquí en Mérida tocando por los hoteles, están abiertos a amenizar el ambiente, abiertos a peticiones de canciones, igual a la gente que se anime tanto a bailar como a cantar, pues se una a la fiesta y que se genera un verdadero ambiente tanto familiar como divertido. Bueno, también bailar, porque tienes espacio. Claro, bueno, bailar, cantar. Un lado de la mesa y te pones a bailar. El lugar está hecho para que los clientes lo disfruten a su gusto. Sensacional. Pues ya estás apuntadazo, ¿no? Apuntado, oye, claro. Hay que hacer reservación. Si ¿Por qué no das reservación, el teléfono, no? Mejor. Para asegurarnos. donde para que usted tenga todas las posibilidades de pues acomodarse en el centro botanero. Mire, el teléfono es el 943-9867. Por las dudas, usted hable para el viernes y haga su reservación, ¿no, Eduardo? Sí, claro, por si acaso, de todo modo, de 12 a 10 de la noche siempre habrá chance de encontrar una mesa y sentarse a probar, sin compromiso alguno. Yo creo que, pues, te deseo la mejor de las suertes. Sé que vamos a estar aquí contigo, sé que vas a regresar y vamos a estar continuamente invitando a los amigos a que vayan al Centro Botanero, porque es algo que además se come rico. La verdad, los platillos, pida los platillos a la carta porque son toda una delicia. Ese mondongo a mí verdaderamente me mata. Y mondongo tipo cabic. Sí, y si no se lo creen, que prueben la botana y ya verán cómo se les va a antojar el plato fuerte. Esa es buena estrategia, ¿no? Sí, claro. Si la gente desconfía de que un botanero la comida sea de calidad o que un botanero se preocupe por la comida, que vengan y lo descubran. Vaya y descúbralo. Le repito, ¿dónde está Ceiba Centro Botanero? Está en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono y Chimna, a 200 metros de la Glorieta de la Istabay. El teléfono es 943-9867. Y déjeme decirle, es verdaderamente yucateco el lugar porque la comida es yucateca, ¿no? O sea, 100%. Los materiales que utilizas para la cocina son los 100%. Insumos y la manera de preparación, claro. 100% yucateca. Pues ahí tiene usted, no pierda la oportunidad verdaderamente de darse una vuelta. Y Eduardo, pues muchas gracias por venir a platicarnos de este nuevo concepto. ¿Los músicos van a estar nada más el viernes o los músicos? Viernes, sábado y domingo. Ah, viernes, sábado y domingo. Y a partir de este viernes, todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Ah, o sea, oye, pues está bien. ¿El sábado horario de apertura? Igual, de lunes a sábados de 12 a 10 de la noche y los domingos de 12 a 8 de la noche. Domingo para que la gente se recoja más temprano, que el lunes hay que trabajar. Bueno, pero pues está bien, ahí está también el sabadito. Y el viernes vaya la reinauguración y remate el sábado. Claro. Para curarse. Muchas gracias, Eduardo Valenzuela, gracias por muchas estar gracias aquí. Por invitarme a este rincón. Vámonos a la Ceiba, ¿no? Vámonos, buenas noches al auditorio. Sí. No, pues sí, da tiempo. Bien, amigos. Gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión especial de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe darte. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.